En el marco del Mes de las Culturas se realizará la inauguración de la exposición de artes plásticas denominada Arte el Nativo, muestra artística y artesanal enfocada en la puesta en valor cultural que busca presentar una propuesta contemporánea desde la visión de la artesanía y las artes, promocionando referentes visuales que forman parte de la ancestralidad puesta de moda en nuestros tiempos. Conversamos con el maestro Lucho Bajaña, expositor. Bienvenido, maestro Luis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial a todos los oyentes, a todas las personas que a esta hora están sintonizadas. Sí, quiero, en realidad la palabra es alternativo, es un juego de palabras en el cual estoy tratando que se puede, que el arte ancestral en este momento es una alternativa, pero por el otro lado también se puede leer como arte el nativo. O sea, tiene doble propósito el título, y es por eso, porque la esencia de la exposición son piezas elaboradas en maderas tradicionales de nuestra costa ecuatoriana, especialmente de la península de Santa Elena, como el huatango. Mi predilección es recoger tablas viejas, trozos de madera viejos para volverlo figuras, para volverlo máscaras, para hacer piquis, para mostrar toda la posibilidad y toda la variedad que existe alrededor de nuestras culturas ancestrales, de nuestro arte prehispánico. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo del arte prehispánico en nuestro país? Bueno, mire, yo creo que, como dice el eslogan de esta exposición, lo ancestral está de moda. En nuestro arte prehispánico ha logrado impactar a muchos artistas. Yo creo que en un tiempo logró impactarlos a muchos y salirse un poco de ese indigenismo que mostraba a nuestro aborigen doblado, arrodillado, sometido, torturado, para empezar a mostrar todo el esplendor, toda la belleza y todo el imaginario que ellos manejaban en sus obras de arte. ¿Qué muestra a los turistas nacionales y extranjeros este arte, maestro? Estamos con varias personas mostrándole también a un sector importante de nuestro país, que es el artesano, porque nuestro país Ecuador está empezando a ser visitado frecuentemente por turistas extranjeros que buscan, en realidad, es conocernos mucho más, y a veces no le brindamos ese arte, ese souvenir, ese objeto que él anda buscando para llevarse a mostrar al exterior, a su país, sobre lo que somos nosotros y sobre todo lo que representa nuestra historia remota, digamos así. Maestro Lucho, ¿cómo invitar al público a valorar también el trabajo del arte, de la artesanía ecuatoriana? Bueno, yo creo que esta es una exposición que hace un esfuerzo con otro pintor que también se dedica especialmente a pintar objetos arqueológicos, y con otro chico que hace réplicas y figuras en piedra, tanto piedra de río como piedra de Misca, que es la piedra con que nuestros antepasados de la cultura Valdivia, de las diversas culturas de la costa ecuatoriana, mostraron toda su imaginería e inclusive hicieron objetos utilitarios como las anclas, las pesos para las balsas, y eso se encuentra por todo el mundo regado porque ellos fueron difusores precisamente de todo esto. Es una invitación a que las personas que están tocadas por este tema de la ancestralidad vengan. Vamos a tener unos conversatorios, en lo sucesivo estaremos brindando unos talleres a los chicos sobre cómo elaborar pitos, cómo elaborar silbatos, que era otra de las obsesiones de nuestros antepasados, la obsesión por el sonido. imitar y por producir sonidos que él encontraba agradables para su oído o con la necesidad de comunicarlos. ¿Cuál sería en este caso esa obsesión que tenían nuestros ancestros, pues, de utilizar los sonidos? Bueno, porque, entiéndame, el mundo de ellos fue sin radio, sin televisión, sin orquesta, sin música, y entonces, obviamente, el ser humano busca siempre como unos paliativos a su soledad, a su situación, que a veces era dramática, porque la situación que vivían ellos no es la que nosotros vivimos ahora. Y entonces, obviamente, uno de los refugios eran los sonidos, y lo vemos en los rasgos y en los rastros arqueológicos, cómo hay esa profusión de silbatos, de pitos, de ocarinas, y los hacían también con caracoles, los hacían con madera, los hacían con mucha creatividad, y además con un conocimiento de la acústica impresionante. Maestro, ¿cómo justificar el uso de estos materiales en el caso de usted, que va a realizar esta exposición? Bueno, le cuento, yo no estoy utilizando sino materiales autóctonos. Utilizo muchas veces los mates, que los gruño para mostrar, para dejar algunas improntas de las culturas, especialmente de la guangala y de la manteña. Y utilizo la madera de guatango, el laurel y maderas que aquí son de un continuo acontecer. Y por ejemplo, como el guatango, yo estoy haciendo una cruzada por volverlo otra vez a repoblar, porque lo hemos ido perdiendo, pero es una madera preciosa, es una madera además que no se pudre, que no se deja comer por la carcoma, porque tiene una resina que además produce cierta dificultad con los filos, porque hay que estar continuamente repasando el filo, pero el acabado de esta madera es muy hermoso, el color es impresionantemente lindo, y la durabilidad pues es eterna prácticamente, porque yo tengo varias tablas que llevan 100, 120 años expuestos al sol y al agua, y dan apenas una página, pero no se destruyen. Maestro, ¿qué encontrará el espectador al momento de ingresar a su exposición en el Museo Los Amantes de Zumpa? Bueno, máscaras, principalmente máscaras, bastones de poder, bastones ceremoniales, parafernalia, ahí voy a poner todos mis pectorales, digamos así, todo lo que yo he elaborado en espóndilus, en diferente concha perla, y va a encontrar un poquito los demonios que me persiguen y que yo a veces los encierro en esas máscaras para que estén tranquilos ellos y me dejen a mí seguir transitando libremente por este mundo. ¿Les invita también de alguna forma a dejar los demonios en esta exposición? Sí, también, claro, porque así como yo encierro mis demonios allí, también podrán las personas, los asistentes, los que vengan a visitar, podrán deshacerse de los que crean y hayan visto parecidos. Lo que hago allí es mostrar cómo en otras culturas, como las africanas, los que elaboran estas máscaras es precisamente para mantener allí esos espíritus que los persiguen y que los quieren molestar. Entonces ellos los dejan allí metidos, los dejan como en prisión. Y es una manera de poder ganar seguridad, porque uno sabe dónde los tiene y qué están haciendo. ¿Y hasta cuándo va a permanecer abierta esta exposición? Yo creo que va a depender principalmente del público, pero lo normal aquí es que una exposición que esté unos 15-20 días. ¿15-20 días? Porque en el ámbito de la península las exposiciones son escasas. Y es un trabajo, ya, al menos por lo controversial, yo, y por la manera en que afronto el tema ancestral. Yo fui el que me casé en Zacatún con mi pareja actual, en una ceremonia ancestral y con los atuendos ceremoniales parecidos a los que había de esa época. Entonces, no es que lo hago por hacer boom, por hacer publicidad, sino porque en realidad estoy comprometido con la revaloración cultural de nuestro pasado prehispánico. La invitación, entonces, para que el público se dé cita a esta exposición. Sí, el viernes 31 a las 3:30 estaremos haciendo un acto donde están invitados estudiantes, personas del arte, de la cultura, de lo patrimonial, y también toda clase de intelectuales, porque en este momento en la península hay un fluir, un florecer de expresiones culturales. Bueno, queremos agradecer la participación del maestro Lucho Bajaña, quien realiza una exposición en el museo. Los amantes de Zumpal, que están cordialmente invitados y puedan disfrutar pues de esta nueva alternativa de mirar el mundo ancestral. Muchas gracias.